y conducido entre otras personas ahí colaborando con sus compañeros y compañeras, con Delfín, más gente. Y este estudio da gloria hoy verlo, porque es que está lleno de gente guapa. Y bueno, la verdad es que es precioso como está hoy, no hace ni frío ni calor. Esto dentro de unos meses ya no será así, porque hará mucho calor. Pero bueno, está aquí Delfín, está Nacho. Hola. Hola. Está aquí Silvia. Hola. Santi. Hola. Está Luisa. Hola, Nicosianas y Nicosianas. Está Nacho Noche. Hola. Está por ahí Sandra. Hola. Y el Pablo, que también hablará con nosotros. Y hola. Y más gente que hay por ahí por el comedor. Sí, no, por el comedor y por el estudio también. Hay unas chicas aquí que están con nosotros también, que tienen un proyecto con el idioma castellano. Y... Que saluden, en el idioma que quieran. Hoy íbamos a hacerlo en vasco, pero bueno, ya que habéis venido. Y le doy paso a Delfín, que va a decir lo que parece. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, los que estáis aquí y los que nos escucháis. Entonces, bueno, un poco hoy la idea era de abrir a la radio el proyecto que estamos llevando, que se llama Pandora Urbana. Entonces, Pandora Urbana, ¿eso qué es? Entonces, Pandora Urbana es un laboratorio de co-creación que es sobre arte urbano y lo que he llamado mimos creativos. Entonces, propone partir de un tema que es esa parte que yo escondí, experimentando la vulnerabilidad como una fuerza para crear y para conectar. Conectar con uno mismo y conectar con los demás. Entonces... a través de la creación en ese laboratorio, lo que hacemos es experimentar formas de abrir espacios a algo nuevo o diferente e incluso a veces incómodo que está dentro de uno mismo, ese uno mismo que puede ser yo como persona, yo como grupo o yo como sociedad, ¿no? Entonces Pandora Urbana es como una experiencia integral de arte urbano, de street art. Hicimos como 4 fases, una de observación, que hicimos una ruta de arte callejero todos juntos, una parte de formación, que hicimos workshops de street art y un workshop de danza, una parte que es más el proceso creativo, que ya los creadores están trabajando juntos para desarrollar la creación, y luego una parte más abierta que serán las performances, donde pues invitamos al público a venir en la creación de calle que haremos. En esa creación de calle es intervenir una pared del espacio público. Entonces, ¿quién estamos? Entonces, Pandora Urbana es un proyecto colaborativo que impulso yo, Delfín, y como creadora plástica y lo que llamo innovadora social, que soy una especie de antropóloga, gestora cultural y más cosas. A nivel creativo, se articula entre creadores plásticos del atelier de Rayo Nicosia, más gente invitada en el taller, y creadores de danza creativa, que están más pues como coordinados por la Una Mestra. Entonces contamos así en el equipo con la coreógrafa Una Mestra en la corrección de danza, y estamos también apoyados por el Dionis Margi, que es creador de street art y que también estuvo así en la ruta, en los talleres. Bueno, es como un equipo. Todo eso es lo que hacemos a nivel, estuvimos en la calle, en la ruta, y cuando trabajamos ya la creación en sí, estamos en el Centro Cívico El Cumán San Agustí, y también donde tenemos la residencia, que podemos estar creando, y en UNART Creations, que es un espacio que ya ingresa en Guinardó. Hay muchas capas en ese proyecto, se voy poco a poco. Y eso, también a nivel de redes hemos trabajado con varias entidades, como Identitats, que es una entidad de arte y territorio, Transprojectas, la Altra Festival, donde actuaremos, y eso. Y entonces, de cara a algo abierto... En la agenda tenemos 3 fechas importantes. El sábado 9 de mayo a las 5 estaremos en la pared de las 3 chimeneas, que están en el metro paralel, y haremos esa performance de street art y danza, más luego un encuentro con los creadores donde la gente pueda preguntar cómo ha sido el proceso y tal. Luego tendremos el miércoles 13 de mayo a las 7, estaremos en el Centro de Arte Santa Mónica, donde explicaremos también la experiencia de Pandora Urbana dentro de unas jornadas de translocación, se llaman, que organiza Identidad. Y luego, el 6 de junio, a las 6, estaremos en Fabra y Coats, la fábrica de creación que está en San Andreu, y ahí haremos tanto la performance de Pandora Urbana, de street art y danza, y un encuentro con creadores. Así que aprovecho hoy para invitaros a todos a venir o el 9 de mayo, o el 13 de mayo, o el 6 de junio, o todos los días, como queráis. Y eso, un poco esa es la explicación de cuál es el proyecto Pandora, más o menos. No sé. Y a mí me gustaría, no sé si es posible, que nos expliques un poco más el origen creativo de todo. Porque lo has dicho así muy por encima, pero creo que hay más trasfondo dentro de esto, ¿no? Ahora viene la parte más profunda. Origen creativo. A nivel, o sea, es un proyecto realmente co-creación, en el sentido que yo estoy como creadora y invito a más creadores a participar. Yo, mi recorrido personal ha sido que tuve un accidente en junio de 2012, un accidente de bicicleta, y yo, que estaba acostumbrado como gestora cultural a hacer, a siempre ayudar a los demás, a siempre estar ahí en mucho movimiento, pues como que no podía moverme porque tenía problemas físicos, como que estuve un poco obligada a sentir, ¿no? A sentir y a no hacer. Y entonces me enfrenté a lo que luego me di cuenta que era mi vulnerabilidad, de no puedo hacer, ¿no? ¿Y qué necesito? ¿Tengo que hacer esto? No, no tienes que. Entonces ha sido como un recorrido personal de estar con ese equilibrio entre la vulnerabilidad, que es lo que me dice que es lo que necesito, y el placer, que es lo que me apetece hacer, ¿no? Y ha sido como un camino entre vulnerabilidad y placer, como una manera de crecer, saber lo que yo necesito, dármelo. Entonces ha sido así. Y en ese proceso, las artes plásticas y la danza ha sido como súper... súper fuertes, porque me permitieron conectar con una parte mucho más intuitiva, más irracional mía, que no sabían lo que me estaba pasando, pero la salud sacaba con la pintura, con la danza, sacaba todo lo que estaba sin querer entender, ¿no? Eso no me gusta lo que estoy haciendo, dibujando, pues no pasa nada, tiene que salir. Entonces fue un proceso muy personal, muy, muy individual, de conectar con una parte mucho más intuitiva, más sensorial. Y entonces ahí, pues fue mi proceso personal, y entonces un poco como luego empecé a crear dentro del atelier de Nicosia, con los compañeros, en danza creativa también con más compañeros de creación, creadores de danza, pensé, pues mira, vamos a ampliar el enfoque de un algo personal, algo más colectivo. Y eso ha sido como el origen de Pandora. Entonces, eso. No sé. Puedes seguir, pero yo podía explicarlo, pero tengo una memoria deficitaria, entonces me gustaría que alguien, no sé si algo, David o tú, ¿sabéis el mito de Pandora? ¿Cómo era? Sí, no, era una caja que tenía dentro unos vientos, ¿no? Que eran truenos y... bueno, eran como grandes males de la tierra, ¿no? Que estaban ahí, a buen recaudo para que no hicieran daño. Entonces, pues, una persona, tengo entendido, estoy diciendo un poco de memoria porque no me acuerdo exactamente, me parece que es una historia griega. Sí, ¿no? Que se lo pusieron a su recaudo, entonces hubo un fallo y todos esos vientos salieron a... Claro, la caja de Pandora era el regalo de unos dioses a un dios que estaba enamorado de Pandora. Entonces le dijo, puedes estar con Pandora, es que lo sé, es que tenía que venir a explicarlo también. Pero entonces le regala esa caja, pero le dice a Pandora... Esa caja no la puedes abrir, porque contiene todos los males del mundo. Bueno, no sé si le dice por qué, pero porque contiene todos los males del mundo. Y entonces, un día, la Pandora tan bonita, porque además siempre es bonita, ¿no? Porque es una mujer, es bonita y seduce y trae el mal al mundo. Es irónico. Entonces, esa Pandora tan bonita, un día abre esa caja y salen todos los males del mundo. Y está a punto de cerrarla y solamente se queda la esperanza, ¿no? Entonces, un poco, para mí el símbolo de ese mito, pues yo cojo Pandora Urbana, cojo Pandora para desconstruir un poco esto, ¿no? Sino que decir, esa caja no contiene ningún males, ¿no? No contiene males, sino que contiene una parte de nosotros mismos que nos asusta o que nos puede incomodar o que no le hemos encontrado un lugar. Y entonces preferimos encerrarlo y tenerlo aparte para que no nos ciegue, ¿no? Y eso, entonces para mí Pandora Urbana va de esto, ¿no? Decir, vamos a abrir esa caja si nos apetece y darnos cuenta que hay una especie de magia dentro de uno mismo que uno no conoce, que le puede asustar, pero que cuando la abre, de repente salen cosas magníficas. Y es cortar el miedo, la vergüenza y dejar esa magia salir, ¿no? Y eso para mí va un poco de eso, ¿no? Y cuando tú sacas esa magia, sale algo que puede ser negativo, que puede ser positivo, pero solamente al final es una parte de ti, ¿no? Con la cual tú puedes conectar y no tienes que tener miedo a conectar con ella. Muy bien. Hacemos ahora un breve break. Antes de eso, bueno, también saludar a Isar, que acaba de llegar. A la Tania que está por ahí, a Martín, a Dolors y otra gente que está en el estudio, y también a Leila o Laila. Laila, vale, que ha dicho que no quiere hablar, pero eso ya lo veremos. Y bueno, demás compañeros y compañeras que están en el salón, también a Verónica y Angeli, que están, bueno, que luego no sé si querrán explicar el proyecto que nos vienen a compartir, y si no, en otro momento ya volvemos. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Bueno, ahora continuamos con las reflexiones después de esta magnífica introducción de Delfín. Y David va a exponernos su reflexión. Pues sí, se llama pintada, grafito, graffiti. Las dos últimas palabras del italiano graffiti, graffire, y este a su vez del latín escaripare, incidir con el escaripus, estilete o punzón con que los antiguos escribían sobre tablillas, a una modalidad de arte urbano libre y legal, urbano, arte de los urbanitas, realizado mayormente con sprays, aunque los rotuladores de todo tipo también son utilizados. Los orígenes de estas manifestaciones artísticas se pierden en la lejana Roma, en sus paredes, especialmente el estilo satírico, se hacían un hueco junto con las imágenes críticas. En esa época se les denominaba grafito. Pero nuestro graffiti de nuestros días sería un término tomado del italiano que se entendía como un tipo de lenguaje coloquial y que como un nace del resultado de pintar todo tipo de textos abstractos o no en multitud de superficies donde sea posible libremente con gran creatividad y ilimitadamente se realizan por diferentes causas y sin duda por un deseo de divulgación del que pinta. Su esencia quiere cambiar y evolucionar en la búsqueda de ser atractivo o impactante visualmente. Otras veces es la consecuencia de un deseo egocéntrico de manifestarse. Es revolucionario, parte de un movimiento urbano rebelde que es una de las cuatro patas de las ramas del hip hop, aunque no siempre es exclusivo de esa cultura. Políticas, revoluciones varias de diferentes colectivos sociales también utilizan este arte, pero para difundir su mensaje. El significado estricto de la palabra sería del graffiti, plural del grafito significa marca o inscripción hecha rasgando o rayando un muro. Aunque así llamaban los arqueólogos a esta práctica, ahora no se rasga, sino que se pinta, o no solo eso, también se pegan papeles pintados con dibujos, los stickers, y también se pinta con plantillas, los stencils. Un arte desbordante se ha sumergido en paredes, muros y un sinfín de superficies de nuestras ciudades y el extrarradio, así como pueblos. Es el arte en estado puro, con la espontaneidad de la gente que lo realiza, que es tan original y variado como millones de terrestres. Y no quería acabar mi lectura de lo escrito sin olvidarme que el pasar de los años ha hecho que los entendidos de este arte hayan puesto en sus mentes nombres de diferentes artistas como los que paso a decir, que no son otros como Abowe, Birdy, Boris Hatkel, Metoy, Chansin, Obeyjian, Evil Toys, Flying Fortress, Jace, Savage Gill, Lady Magenta, Miss One, The London Police, Socket, Louis Bow, Microbo, entre otros muchos. Muy bien, David. Entonces, ahora podemos empezar con Santi. Vale, gracias, Delfín. A veces me siento solo, estando rodeado de gente. Es un galimatías. ¿Tendré que buscar más dentro de mí? Mirarme dentro, quizá. Entro o salgo. Debo saber quién soy. ¿Pero desde dónde? Ese es el dilema. ¿Me pierdo algo por no dejarme llevar por la corriente de la vida? ¿O ese fluir que también circula por mis venas dentro de todo mi ser? Ahora estoy pensando o hablando metafísicamente, como un hippie. Espero que solo no me se cierra esa puerta, no pierda ese tren. ¿Por qué? Para coger otro no pasará, o quizás sí. ¿Cuánto tardará? ¿Cómo me encontraré yo? Es inquietante e ingenuamente vago, pero eso no quiere decir que es irreal. ¿Tengo que fastidiarme, literalmente rendirme? Parece que la perseverancia no cuenta, el talento, lo más tangible, pragmáticamente nos arroja. En la vida real, no sé por qué, tanto lo tangible, los propósitos como la puntualidad, el aprender, el competir nos favorecen o nos pone en guardia, en enemistad con el prójimo. La crítica, los prejuicios surgen. Todo lo cuestionable se cuestiona, se denuncia al otro. Se le ofende, menosprecia, ridiculiza. Para el ego, soy, luego existo. A veces la historia manifiesta los mayores fallos de la humanidad, olvidarse de los otros, solo mirar hacia nuestro ombligo y nuestro consumismo devorador. Sí, simplemente decir que quería mandar un saludo a Bernat, que hoy estuvimos hablando de los grafitis, y que, nada, quería saludarlo. Muy bien. Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Pues gracias a ti, me ha gustado mucho en una frase que dijiste, una pregunta de ¿debo saber quién soy? Uh-huh. Y creo que esa pregunta es como súper, para mí es súper clave de uno pasa tanto tiempo en definirse a veces que sí. Pierde lo que está sintiendo ahora, ¿no? Y sí. Cuando hablas de fluir y uh-huh. Es como, uh-huh. No sé, que es como muy, muy, muy interesante eso. Uh-huh. Así que paso la palabra también a Nacho. Bien, yo quiero decir que estoy vulnerable como en una fase vulnerable, como no sé si es una fase de enfermedad o qué, pero como estoy en un bajón, pues estoy más vulnerable, ¿no? Esto de entrada. Por otra parte, el arte es sentir. El sentimiento, pues, siempre implica cierta vulnerabilidad. Finalmente, quería decir, y aquí va lo gordo, que el arte ha muerto, ¿no? Que el arte ha muerto es un tema que me interesa. He leído algún libro. No decía que el arte había muerto, pero implícitamente si el arte ha muerto, hasta que encontremos un nuevo arte, y de momento pues no hay camino, no estamos deambulando por de un lado al otro buscando perdidos, sin saber qué hacer, ni dónde ir, ni vamos ahí balbuceando, ¿no? El arte se lo cargaron los modernos, se lo cargó la ciencia, y bueno, pues esto, ¿no? Está bien. El arte ha muerto. Me parece como dices que no sabes dónde ir. Yo creo que en el arte justamente es como un espacio para explorar, ¿no? Igual no sabes dónde vas, pero sigues probando, experimentando, sintiendo, y como dices, como que el sentimiento siempre implica alguna vulnerabilidad y también alguna oportunidad de crear algo nuevo, ¿no? Sí, mira, te diré una cosa. Yo acabo de leer un libro hace poco que decía que el arte tiene que ver con... Es una cosa como la comunicación, ¿no? Una cosa que hay un emisor y un receptor, ¿no? O sea, uno que crea, que se emociona, que crea, que lo transmite, el que recibe se vuelve a emocionar, esa segunda emoción se dice la segunda vida del arte. Y bueno, es eso lo que falla, ¿no? Que la gente, a oír los artistas, los que se llaman artistas, se expresan, pero no sé si transmiten, ¿no? No sé si transmiten, si hay otra, si los demás entienden, si los demás... Claro, claro, ahí... Antes, por ejemplo, los estilos, había el, no sé, el clásico, el moderno, el Renacimiento, había el Gótico, había el Románico, todo eso eran estilos y no podías innovar, ¿no? Podías innovar, pero más o menos sabías lo que hacías, ¿no? Hoy vamos perdidos, no todo es una tabla rasa, no se sabe lo que es arte y lo que no es arte, no estamos perdidos, estamos. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, Nacho, porque creo que el arte ahora más que nunca invade todas las esferas de la vida de todas las personas. Lo que pasa es que no hay una corriente única. Hay una manera plural de ver el arte y hay mucha gente creando y hay gente en la calle, gente en los talleres, gente en sus casas, creando ya sea pintura, escritura y creo que ahora, lo que pasa es que ahora no hay como si dijéramos un academicismo del arte que te permita observar el arte como una unicidad o una única cosa, sino depende mucho de tu manera de ver, de tu perspectiva de las cosas, porque si pretendes que alguien te diga no, esto es lo que hay ahora y esto es lo que es el arte, pues ahora no es el caso. Ahora tienes que decir, esto para mí es arte y para mí me transmite y a mí me define. Pues por eso mismo el arte ha muerto, porque solo es arte lo que uno decide, lo que uno decide que es arte, lo que bueno, Nacho, yo una creo persona que... solo lo que una sola persona decide que es arte ya es arte, o lo que un comerciante o un marchante o un si un marchante vende un cuadro a un millonario, pues esto ya es arte, por el solo hecho de vender, pues... Es que es interesante, porque lo que planteas justamente es lo que, digamos, define el arte de calle. Porque tú planteas como un arte con estilos, con definición, y ahora justamente en la calle la gente es anónima. Y tú vas y no puedes saber quién ha creado. Sí, pero... Y cada uno define el arte, o sea, lo que me refiero es que no hay un arte de masas, ¿me explico? Uh-huh. Son artes personales. Yo estoy, bueno, Nacho, yo te diría, ¿no? Yo te diría una cosa. Los puedo entender, una sí, dos personas, o tres o cuatro, pero fuera de aquí, no los entiende la sociedad entera, no. Yo discrepo en ese sentido porque, el arte de masas que tú dices se entiende por la difusión de las nuevas tecnologías por internet, porque el graffiti está en boga. Se podría decir que en todas las ciudades del mundo hay gente que está creando, el arte se ha salido de los museos. Y como dices tú, el arte ha muerto, pues como aquello que dice el rey ha muerto, viva el rey. Yo también digo, el arte ha muerto, viva el arte, ¿no? Porque viva el arte urbano. Porque ese arte urbano, entre los compañeros y compañeras que están ahí en la calle creando, se hacen fotos de ese arte y se transmiten a los ordenadores, y esos ordenadores están difundiendo ese arte por todo el mundo. Y ese mundo que ve ese arte son las masas que tú dices que no existen. Ese mundo está ahí. Ah, vale, sí. Vale. Bueno, yo quería comentar el tema que ha dicho Nacho sobre el tema de la vulnerabilidad. Yo creo que la vulnerabilidad es intrínseca al ser humano, en tanto que nacemos y hemos de morir. Entonces, creo que es cuestión de saber lidiar con el sentimiento de vulnerabilidad que todos tenemos. Tan solo quería comentar esto. Gracias. Bueno, pues ahora no sé si damos paso a... A Silvia. Silvia, va, Silvia. Para que lea su reflexión, ¿no? Vale. Ahí, dale. Bueno, a ver, primero, como siempre, dedico a mi mami, sobre todo, también a mi papi y a todos los amigos y compañeros de todas partes, de aquí de la radio, los que están aquí. Pues si el Nacho tiene un bajón, pues a ver si le damos un subidón, porque es muy buena persona y lo aprecio mucho, igual que todos los demás, Delfín, Nacho, todos, ¿por qué no decirlo? Lucía, todos. Entonces, antes de empezar, quiero dar una pequeña noticia que me hace mucha ilusión. ¿Y sabéis la Mercè Torrentellé, la Mercè de Pons? ¿Sabéis quién es? ¿Sí? ¿La quién? Vosotros no. Pues resulta que va a hacer un par de exposiciones y me ha pedido que le dé un CD con mi música, que la pondría de fondo mientras la gente va mirando los cuadros. O sea, es muy muy buena noticia, ojalá salga bien. Felicidades. Estoy triste, apagada. Tengo mucho rencor dentro de mí. ¿Alguien me habla de la caja de Pandora? De abrirse y de que todo lo malo salga como una explosión de negatividad. Para luego sentirse mejor. La explosión de la negatividad poco a poco va sanando y se va convirtiendo en explosión positiva. Que todo el amor, la amistad, la felicidad, el cariño se manifiesten en esta nueva tendencia de la explosión y nunca se pierda. Que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Par de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. M'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Vale, volvemos ahora para compartir un poco la reflexión con Nizard, que acaba de juntar-se ahí con el micro. Gràcies, Dauphine. Jo tot això he estat pensant aquesta estona, he estat pensant que tot el projecte el trobo interessant, és un projecte que el trobo interessant, i estava reflexionant que realment quan has de treure alguna cosa teva de dins, alguna cosa que has amagat o el que sigui, doncs cal un grau de valentia, no? I després també em fa pensar molt el projecte com si és una oportunitat per obrir-se, doncs em fa reflexionar si l'obrir-se em serà positiu, si no em serà positiu, si bé, això que deia, si és una oportunitat, si no és una oportunitat, i sobretot clar, són coses que portes amb tu durant molt temps i no és fàcil participar d'aquest projecte. No tu, Isar, participes de dues maneres. Una és sí. Fent el reportatge gràfic del que fem. Sí. I una altra és creant també, no? Tu vas tindre el teu procés d'incorporar-te al procés creatiu, no? Sí, m'he incorporat alguns dies, un parell de dies, però m'ha semblat interessant. I clar, jo el fet de no estar a Barcelona doncs em suposa un handicap a vegades, pel tema de que he de baixar especialment, tal, qual, i tot això, no? Però em sembla un projecte interessant i fins i tot doncs la meva reflexió és aquesta, no? Fins a quin punt estar acostumat a conviure amb unes coses que són teves íntimes, com què pot passar, no? Si tu ho expliques, si tu t'obres o si no, perquè també si no t'obres també és una oportunitat com perduda, no? I llavors doncs tot això és el que em suggereix el projecte ara mateix. El millor, si vaig continuar treballant i tal, doncs si vaig venir als processos de creació doncs ho vaig veient més clar, no? Molt bé. Però, i després hi ha l'altra part, com tu deies molt bé, que és el de la fotografia, que a mi m'interessa sempre la fotografia. Estic fent com un seguiment més o menys, no molt rigorós, però bueno, que està bé. Que està bé, i fotogràficament del projecte, no? I a mi, com que m'interessa la fotografia, m'interessa fer fotos, doncs també és una oportunitat per tirar fotos que doncs també agraeixo, no? Que se m'hagi facilitat aquesta possibilitat de tirar fotos. Molt bé, molt bé. Molt bé, Isar. Ah, vale, ahora empezará a hablar Nacho y compartir también su reflexión. Bueno, pues yo quería explicar mi proceso personal en Pandora. O sea, yo participo en el taller de pintura del atelier de Radio Nicosia, y allí compartía taller con Delfín. Entonces ella creó el proyecto de Pandora. Y bueno, cuando me lo explicó, pues yo pensé, bueno, ¿qué puede haber en mí escondido, no? Entonces creo que lo que descubrí, viendo que el proyecto hacía referencia al arte callejero, era que yo era educado un pequeño burgués, ¿no? Entonces veía el arte callejero no como algo positivo, algo creativo, sino lo veía como algo fuera de mi ámbito. No es que lo rechazara ni nada, pero no me veía yo relacionado con ese mundo, ¿no? Entonces, Pero bueno, la idea de descubrir algo nuevo me atrajo, me apunté a las rutas, y en las rutas descubrí pues que hay mucho arte, hay mucho mensaje en la calle, hay mucha gente que está diciendo cosas, que está intentando expresarse, y eso me motivó pues a continuar y a aprender diferentes técnicas de creación en la calle, como ha dicho David, que era el sticker, que es algo que enganchas en la pared, una plantilla, como es el... ¿Cómo se llama? El stencil. Y ahí pues comencé a practicar y a descubrir pues formas diferentes de hacer arte, y descubrí que mi propia Pandora era este proceso, ¿no? Este proceso de romper un poco la barrera burguesa que tenía sobre mi manera de ver el mundo y participar de un arte más transgresor, más atrevido, más con un mensaje menos convencional, ¿no? Y me ha gustado, la verdad. Estoy disfrutando, estoy esperando pintar en la pared mis plantillas, porque de hecho casi todos son plantillas. Y la verdad es que he hecho cosas que ni yo mismo pensaba que pudiera hacer, porque yo no sabía qué demonios hacer. Wow. Y estoy muy contento, la verdad. Creo que, y además, bueno, el compartir espacio con bailarines, que tienen una sensibilidad diferente a la nuestra, pero también te contagian su sensibilidad, pues creo que ha sido algo interesante. Y que el día que hagamos la performance en el muro, el 9 de mayo, ¿no? 9 de mayo, sí. ¿A qué hora? Cinco. A las 5. En las 3 chimeneas. Pues que será una experiencia que me va a suponer también una ruptura de mis esquemas, pero bueno, ahí estaré, ahí estaré. Bueno, y esto era todo lo que quería explicar. No, muchas gracias, es genial. O sea, está súper bien un poco empezar a ver también cómo se está viviendo por dentro, ¿no? Los diferentes procesos de cada persona y tal. Yo volia dir que a vegades... Bueno, que a la vida a vegades ens trobem fent coses que no havíem pensat mai que arribaríem a fer, no? No. En casos, per lo que tu fent referència a lo que tu deies, no? I a vegades et trobes allà i dius, bueno, ara estic aquí, doncs, si estàs al ball s'ha de ballar, que diuen, no? I coses que no pensaves, doncs, les fas i entres en bons, surts, entres activitats, en faig unes altres i tot és anar fent coses i... Y ir descubriendo, ¿no? Sí, sí. Descubriendo. Sí, no. Muy bien. Claro. Pues, sí, yo igual para un poco que los que están escuchando entiendan un poco mejor el proceso también. Claro, inicialmente un poco nació, yo tuve mi experiencia propia, pero luego fue como estando compartiendo dentro del atelier de arte de Nicosia que salió esa idea de hacerlo pues de forma colectiva, ¿no? Y entonces también con esa idea justamente de que estamos acostumbrados a crear dentro de un taller para hacer exposiciones dentro de un museo, dentro de una galería, pues partir de ese taller de Nicosia que estaba eso, enfocado a ese tipo de propuesta artística y a otras que tenían hecho caso en la calle, y a aún más ampliarlo a trabajar más en la calle, ¿no? Y fue como también una gran oportunidad de decir... varios tenemos inquietud, más o menos interés inicial o interés que va creciendo, y nos estamos abriendo todos juntos a aprender unas técnicas nuevas que ninguno igual dominamos para aprender otras formas de crear, ¿no? Y quiero decir que si hoy, o sea, hoy falta un montón de gente, no faltan, están haciendo lo que tienen que hacer, y quería un poco mencionar también todos los que están ahora en la creación, que faltarán los que han estado en la ruta, que han estado en los talleres, porque hemos sido muchos. Quería un poco también nombrarlos para, no sé, agradecerles de formar parte del proceso, ¿no? Y entonces, tanto hay gente, creador plástico de Nicosia, como algunos invitados, como creadores más de danza, ¿no? Entonces está el Xavi, que está hoy, la Dolors, la Angela, el Nacho, la Joana, el David, la Elizabeth, Nuria y Alfred, el Jordi, que está ahí también recién llegado en Nicosia, Luego el Pau, que es más de danza, la Neus, también invitada, la Mireia de danza, Ona, María, Mar, el Dionis, que nos estaba acompañando, Delfín y yo, la María Jo, Elizard, la Melina también estuvo, bueno, está acompañándonos también a nivel de reportaje gráfico, también aportando ahí, bueno, es que Elizard y Melina es súper importante la tarea esta de fotografía porque es una manera de reconectar, ¿no? La Magda, también la Daniela, la Berta, la Lua, la Raquel, que también está en los talleres de Nicosia, que se está apuntando, y otros invitados como Sandrine, Elena, Pablo, Diego, Víctor. Como que fue como un espacio de mucho compartir. O sea, hemos sido más de 30 personas, más los que estuvieron en la ruta, en los talleres. Y yo valoro mucho eso, ¿no? Que es como realmente un trabajo más colaborativo, donde cada uno estamos aprendiendo técnicas nuevas y formas de trabajar juntos, que eso es lo más. También para mí la gran Pandora es aprender cómo trabajamos juntos, algo que nunca hemos hecho, ¿no? Sí. Y aquí tenemos a Xavi también, que es un pandorino. Bueno, sin insultar, ¿eh? Pero no, pandorino. No. Bueno, yo es que cuando estuvimos hablando el otro día de la vulnerabilidad, la verdad es que este aspecto en mí, pues lo tengo como muy trabajado, ¿no? Lo tengo muy trabajado porque he sacado mucha mierda dentro de mi psique, ¿no? Y bueno, y cuando estábamos haciendo los itinerarios, me acuerdo que fue cuando Delfín comentó eso, que estábamos con un amigo suyo que vive fuera de Barcelona, ahora no sé en dónde. El Ramón Parramón, que vive en Vic. Bueno, no, vive en Barcelona, pero trabaja mucho en Vic. De hecho, es el que nos invita a Santa Mónica, así que también le saludamos hoy. Sí, o sea, y entonces pues salió el proyecto y yo le dije, sí, bueno, yo puedo aportar pues por mis monigotes, ¿no? Y bueno, yo hago unos monigotes que no se ven por ahí, pero que son muy sencillos. Y bueno, eso también forma parte de mi mundo interior, ¿no? O sea, después también he aprovechado pues la circunstancia, porque cuando hice los itinerarios hice una performance y se colgó en la web, ¿no? Y ahora he hecho otra performance sobre los efectos secundarios de los fármacos psiquiátricos y bueno, se me ve a mí con un panzón enorme porque bueno, es lo que yo conozco y sé a ciencia cierta que los fármacos psiquiátricos lo que hacen es producir panza, kilos, meten kilos por medio, porque claro, son unos fármacos que van directamente al cerebro, y claro, el cerebro a veces pues está condicionado por esa química, ¿no?, que tienen los fármacos, y nos están jodiendo a todos, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy yo tuve, bueno, yo he tenido una alternativa a conocerme a mí mismo más en profundidad, pero porque he contado con una profesional, ¿no? O sea, y bueno, y esa mujer me ha hecho crecer y me ha hecho sentirme mucho más persona, ¿no? Y bueno, y estoy muy agradecido, y el proyecto Pandora creo que es un proyecto bonito que me entusiasma. Estuvimos el otro día ahí en el muro pintando. Y bueno, creo que es que el arte urbano tiene, como decía antes Nacho, tiene el mismo valor que el arte que formal, ¿no?, de los cuadros y demás, ¿no? Bueno, y pienso que es una alternativa a la especulación artística que hay por ahí, por estos mundos de Dios. Y bueno, y dejar algo impregnado en una pared y que pase una persona cualquiera y le atraiga, pues lo considero como muy positivo, ¿no? Es un regalo. Es un regalo, sí. Y bueno, y considero que estoy participando. Y tengo que decir que al principio, cuando empezó todo en serio, pues me dio como mucho miedo, ¿no? Porque es una cosa que me pasa a mí, ¿no? O sea, cuando veo alguna proposición de algún proyecto o algo para hacer, pues me da como miedo, ¿no? Como un cierto miedo. Pero bueno, ahora lo he asumido y bueno, y me he implicado, ¿no? Me he implicado dentro de lo que es el proyecto y pondré mi fotografía y mi monigote y a ver si puedo hacer otra cosa y lo pondré ahí en el proyecto Pandora. Yo creo que es interesante que la gente que nos esté escuchando vaya a ver el resultado porque puede estar muy bien y considero que proyectos como estos hacen más visible el arte, ¿no? Como dijéramos, claro. No lo hacen tan herméticos, ¿no? Y este sistema, pues, capitalista no especula con las personas que están haciendo arte, que por desgracia es lo que toca, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, autores que un cuadro de ellos cuesta 17 millones de euros o más, ¿no? Y bueno, eso es una pasada, ¿no? Claro. Yo considero que... Y además artistas como Van Gogh y Artaud y muchos artistas que se han quedado en la calle porque no han podido exponer su obra y no han podido decir lo suyo y los pobres pues al final acabaron mal, ¿no? Y bueno, y para mí es una alternativa, ¿no? El arte urbano y siempre lo será. Y pienso que hay que fomentarlo porque las cosas continuarán tal como están, o sea, nadie se va a hacer famoso de los que estamos aquí, creo, dentro del mundo del arte, y nadie va a tener un reconocimiento, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay que esperar nada a cambio, ¿no? Cuando uno hace algo, ningún premio ni nada, ¿no? O sea, yo pienso que las cosas se hacen de forma desinteresada y se hacen para con un objetivo, ¿no? O sea, la gente que pase por el día 9 de mayo por ahí y vea nuestras obras, pues le puede impresionar, le puede causar alguna sensación, le puede herir, le puede tocar un poco la sensibilidad, ¿no? Y decir, pues bueno, esto es bonito y me gusta, ¿no? Y bueno, y prácticamente, básicamente es eso, ¿no? O sea, también el hecho de estar en el proyecto Pandora también me ha hecho, pues, repensar muchas cosas de las que yo pensaba que tenía claras y que al final me he dado cuenta de que continúan claras, pero que me han removido un poco por dentro, ¿no? Porque claro, cuando tú expones una obra de arte, aunque sea en la calle, te estás exponiendo a ti mismo, ¿no? Claro. Y bueno, eso es bonito a la vez y está bien. Y yo creo que iniciativas como esta de Pandora o otras iniciativas, pues tendrían que salir más a la calle, más a flote, ¿no? Y bueno, prácticamente es esto lo que he vivenciado con Pandora. Enorme. Muchas bien, gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos a Luisa con sus aforismos. Gracias, Nacho. Mira, estos aforismos no me los he inventado yo. Este es el único programa que no los invento yo. El primero se lo inventó mi abuelo, que no lo conocí, y mi madre me lo ha traspasado a mí. Dice así, que los 10 mandamientos son 10, ¿no? Pero dice, los 5 mandamientos de la ley de Dios. El primero, amar el dinero. El segundo, fastidiar a todo el mundo. El tercero, no pagar al casero. El cuarto, ayunar después de harto. El quinto, beber buen vino tinto. Y estos 5 mandamientos se cierran en 2. Todo para mí y nada para vos. Oh, yeah. Lindo abuelo, ¿eh? Sí, lindo abuelo. Y gracias. Y en Andalucía también hay un dicho que dice así. Ya se sabe los andaluces, ¿no? Pero bueno. Me levanté un lunes con ganas de trabajar un martes, pero el miércoles pensé, ¿para qué voy a trabajar el jueves si el viernes es el último día y el sábado y el domingo es fiesta? Gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Luisa. Ahora invitamos a Pablo, que buenas tardes. Aparte de ser un pandorino y creador de danza, de música, de muchísimas cosas, que a lo mejor él nos comparte después de tocar, pero primero empezaremos en que toque y comparta, vale, su arte, ¿no? También a ver si es cierto eso que dices. Seguramente. Es el creador. Para mí, Pablo es el creador fluido por excelencia. Que deja fluir lo que sale. Vale. Perdón. No, también, como acaba de llegar Ona, también vamos a saludar a Ona. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien, contenta d'estar aquí. Que m'encanta estar en un lloc que el sento superíntim amb les persones i a la vegada tan expressiu i que està anant cap al món. I això ho trobo preciós. Pablo, adelante. Bueno, como iba a tocar un tema, pero cambié de opinión y voy a tocar otro. Muy bien. Vamos, gracias, David. Sonido. Vale. Uno no se quiere equivocar, pero le tiene que pasar. Lo más seguro es un error. Y ahora te da miedo despegar, pero después aterrizas y se te pasa, corazón. So fuck you, I won't do what you tell me. Dirá la voz que piensa que el futuro ya llegó. Destacar, procura ser original, termina uno como un robot. Es que es tan simple, amigos, la verdad es que verdad no hay. Bienvenido, corazón. So fuck you, I won't do what you tell me. Mira la voz que piensa que el futuro ya llegó y no llegó. Uno cuando empieza a controlar, empieza a ver lo que no hay y se hace un nudo con la razón. Es que esa sonrisita al despertar, nadie te quita ni te da, es cosa tuya, corazón. So fuck you, I wonder what you tell me. Mira la voz que piensa que el futuro ya llegó. Merci. Gracias, Pablo. Yo quería hacer una pregunta a Pablo. Micro. ¿Qué significa el estribillo? ¿Eh? ¿Qué significa el estribillo? No. No, el estribillo ya. Ya. Más o menos lo entendimos. No, ya, algo sí. Yo quería preguntarte que si tu arte es fruto de una academia o es autodidacta o es que amas tanto la música que se mete por tus poros de tu piel y sale por tus dedos. Es una mezcla de todo un poco. No hice ninguna academia en particular, ni terminé nada de lo que empecé en ninguna academia, pero cosas aprendí y otras las fui descubriendo, digamos, y las que no puedo evitar salir, pues salen. Es una mezcla, digamos. Me voy sorprendiendo a mí mismo también, no tengo una fórmula, a veces de una forma, a veces de otra. Pues muchas gracias y bueno, si quieres Delfín hacerle alguna pregunta. Gracias a ti. Vale, sí, ¿no? ¿Hacemos otra canción? ¿Te vale. apetece? Y luego sí. te hago una pregunta más. Vale. O más preguntas. Entonces, más preguntas, ¿no? Hombre, tengo que claro, afinar no. la sexta porque la cambié y cuando uno recién cambia la cuerda tarda en afinar. Ahí va, ya está. Vale. Vale. Vamos a hacer una que no tenga malas palabras. Oh. Hoy puedes abrir lo que quieres abrir, o sea que... cualquiera, sentado en el sillón, lo pensé. ¿Qué esconde mi cajón? ¿Qué me importa que otros lo vean? Pisadas de ratón, nada más. Te puedes ir y volver a otro planeta. Pero el mismo corazón te va a seguir. Sopa en un fogón, hecha con agua cualquiera, cantando otra canción, lo pensé. Espero que mi sol traiga pronto una mañana nueva. Las huellas del ratón alumbrarán. Te puedes ir, ir y volver a otro planeta. Pero el mismo corazón te va a seguir. Merci. Este es el que iba a tocar y no toqué. Al final lo terminé tocando. Este es el que dije que iba a tocar y no toqué, pero al final lo terminé tocando, ¿viste? Bueno, se trata de eso, ¿no? Venir aquí y inspirarse. Exactamente. En cada momento. Y te quería preguntar una cosa, Pablo. No te quieres definir ni como creador de danza, ni como músico, o ni como creador de artes plásticas. O... Es complicado definirse, ¿no? Es complicado, sí. Es que a veces no me siento capaz de crear nada. Entonces, no, casi ni creador me podría definir. Y otras veces, sí, siento que en realidad no veo la frontera entre una cosa y la otra. Hay cosas técnicas, digamos, que las hay en cada disciplina, pero lo que cada persona quiere encontrar a través de esa disciplina es lo mismo en cualquier rama, digamos. Cuando canto, bailo, y cuando toco la guitarra, me muevo, y cuando me muevo, canto, y cuando me muevo, veo cosas, que puede ser que pinte, y cuando pinte, bailo, porque me muevo, o canto, porque también hay tiempo. Creo que la definición es más necesaria cuando uno tiene que salir a mostrarse o a venderse, digamos. Ahí es cuando piden. Pero bueno, es normal también, ¿no? Si uno va a la verdulería, quiere saber si compra una banana o una naranja, ¿no? Una fruta que no se sabe bien qué es. Es más fácil. Pero en lo íntimo no me defino, porque no estoy muerto, digamos, claro, para definirme. Entonces todo va a ir cambiando. Pero sí, entiendo lo que me preguntás y sufro un poco con eso a veces, porque no poder... Pienso que por ahí sería más fácil para algunas cosas decir sos esto o lo otro, pero Igual cuando uno habla con la gente, se rodea de la gente que está en la misma sintonía, no hace falta, claro. Claro. Esto va a explicarle a los que no entienden o creen que no pueden crear, entonces esos por ahí necesitan saber de qué se está hablando puntualmente. O los que no conoces todavía a veces, ¿no? También, o por hablar, a veces la gente pregunta, claro. ¿No? Pero yo personalmente no me defino, no claro. Sabría cómo. Sí, es la etiqueta como que te sirve para presentarte y luego alejarte de ella, ¿no? Tal cual, también, claro, exacto. Yo quería preguntarte una cosa, que ese etiquetarte para desetiquetarte después, después te hace poder tener cabida a diferentes estilos de música sin que te digan lo típico, este es rockero, este es cantautor de canción folk o así, cosas así. Sí, ese es el lado positivo de no etiquetarse. Recién hablamos de lo que no está bueno, pero es verdad, eso también está muy bueno. Porque en realidad todo el mundo canta. Es que los estilos sirven para eso, para definir, pero no te dejan cómodo, te encierran. No. A mí me gusta la música, digamos, y me puede gustar una canción que sea heavy metal o que sea tango o cualquier otra cosa. Ahora no soy fanático de ningún estilo, digamos. Lo fui cuando era más joven, pero después ya no tiene sentido, digamos. Es la música, ¿no? Y yo trato de hacer lo mismo. Puedo tocar una canción. Siempre al final todo lo que uno haga creo que es imposible que no quede algo de uno en lo que hace. Aunque sea intentando copiar a alguien, siempre algo queda de uno. Entonces, ese por ahí es el estilo, ¿no? Uno. Y después lo que le metas adentro, puede ser lo que quieras. Puedes tocar lo que quieras, lo que te guste, ¿no? ¿Y qué te... A ver, perdona, es que bueno, sinceramente era... No, que tú dices, perdona, no, lo que tú dices es porque hay esa tendencia de los periodistas, de muchos periodistas, de etiquetarlo todo, ¿no? Porque tienen una necesidad de hacer el artículo y de tener necesidad de ponerte la etiqueta encima para poder meterte en ese artículo que están haciendo, y si eres inclasificable pues lo pasan fatal y entonces te llaman género mestizo, ¿no? Género. Música del claro, pues no saben cómo etiquetarte, digo, hostia, es un galimatías para él, bueno, que te quieren etiquetar, ¿no? Entonces, pues claro, yo también estaba etiquetado durante un tiempo y ahora dije, no, se acaban las etiquetas, tengo influencias de tal música, de tal otra, me gusta esta, me gusta la otra y se acabó, ¿no? Soy yo y quien le guste que me compre, como se suele decir, y quien no, pues que me deje, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Y ahora, a ver qué quería decirnos Nacho. Pues yo quería preguntarte qué te, como creador, como persona sensible, ¿qué te ha inspirado el convivir con la experiencia de Radio Nicosia, con Radio Nicosia, con Pandora? ¿Qué es lo que te ha inspirado a ti? ¿Cuál es tu Pandora dentro de Pandora? Vale. A mí lo primero fue, la experiencia más fuerte así fue cuando hicimos una clase de danza que dirigió Ona, ahí en el convento San Agustín, y fue como un poco... Porque para uno no se etiqueta, pero también a veces de hacer tanto algo tiene cierta comodidad, ¿no? No sé, fue como volver a sentir un poco... para describirlo mejor sería como cuando bailaba cuando tenía 13 años, digamos, y iba a bailar a las reuniones de las fiestas, digamos, ¿no? Ese bailar que... nacía de una necesidad de bailar sin querer mostrar nada, era como más auténtico en ese punto. Y con el tema de Carlos, yo también tengo un montón de cosas que no saldrán de mí y algunas por ahí mejor, otras no. Pero creo que todo el tiempo que uno le dedique a uno mismo siempre es positivo, digamos. Sea cual sea el motivo, o para qué, o con qué fin, porque eso todo puede mutar y cambiar, pero la intención de ofrecerse un tiempo a uno, por el simple hecho de explorarse, aunque lo que el resultado no te guste, pero ya el hecho siempre es positivo y siempre dará un fruto bueno, eso es seguro. Bueno, es lo que yo creo. Sí, yo también lo creo. Porque si no, no estaría haciendo pintura. Claro, aunque a veces te dan ganas de romper todo, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero también es experimentar, eso. Experimentar, sí, claro. Sí. Pero sí, el proceso nunca se acaba, ¿no? Exacto. El proceso interior es algo que en el momento que se acaba estás muerto, ¿no? O sea, estás acabado, ¿no? Exactamente. O sea, a veces cambias siempre de pintura porque, bueno, ya te aburre, pues, pero podrías seguir sobre el mismo lienzo eternamente, exacto, digamos. Y puedes experimentar también con la lectura, con la música, o sea, yo te entiendo cuando dices que no eres un creador de un tipo, porque creo que eso es como limitarse, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que si no aprendes las técnicas, por mucho que yo diga, también me gustaría expresarme con la música, si no dominas un poco la técnica, pues no puedes expresarte. Como en todo, ¿no? Digamos. Pero que esa necesidad de expresarnos en diferentes ámbitos, yo creo que mucha gente la tiene. Después se autolimita. Exacto. o se... ¿no? Sí. Yo creo que también las técnicas para mí son como nuevas oportunidades de sentir de otra forma. O sea, muchas veces ponemos la técnica como un objetivo, cuando al final es solamente si cambio el papel, o si cambio el boli, o si cambio la pintura, voy a sentir diferente. Entonces mi creación va a ser diferente. Y son oportunidades de sentir. O sea, para mí es como eso. Yo quería, antes de que se pase este tema, que comentarte que aquello que dijiste de que tenemos que dedicarnos un tiempo para nosotros mismos, me parece que es muy importante, porque constantemente nos están bombardeando desde la televisión, desde diferentes medios audiovisuales, con propaganda, con mensajes de que hagas esto, hagas lo otro, que te están queriendo aborregar. Y el hecho de no recibir esos mensajes y darte un tiempo para ti mismo, para enriquecimiento personal incluso también, pues es algo que falta cada vez más, en que parece que te lo dan todo hecho, tienes que sentarte delante de la televisión, no pensar y dejar que te contaminen la mente, ¿no? Entonces por eso pienso que es muy bueno que lo que tú dices. Hola. Hola. Hola. És que el tema m'encanta, no? Perquè sobre la tècnica, la tècnica és algo que no ens ha de fer mal. O sigui, una tècnica el que ens ha de produir és saviesa, i despertar la saviesa que tenim i ajudar-nos a tindre les eines que nosaltres ja som, no? Però quan una tècnica ens aparta de nosaltres mateixos i se vuelve una obligació o algo rígido que ens limita, perquè a vegades passa, no? Amb tècniques o amb maneres d'ensenyar que el que fan és que limiten que la persona pugui ser ella i des d'ella pugui mirar la tècnica. A vegades la tècnica és més important que la persona. I ahí és el puesto que ahí no m'agrada, no? Seria guai veure-ho des d'aquest espai, que tècniques està guai, però agafar-la des de la saviesa que tu tens i ser potencial, no? I ahí puedes soltar-la, tenir la herramienta, però luego tu continuar, no? Eso quería decir. Bueno, pues Delfín, una pregunta. Venga. No, mi pregunta era para el cantautor Pablo. Pablo, disculpa. No. Cuando has comentado que con Ona, cuando danzabais, te sentías como que tenías 13 años. Ay, perdón. Sí. Habías comentado, has dicho, volví a sentir como que tenía 13 años, que el bailar era auténtico, ¿no? Yo quiero entender por qué ese bailar auténtico, qué había de diferente ahí. Y había diferente que por ahí a las otras, los otros ámbitos donde he bailado también, quieras o no. Pero más que nada para que me sitúe. Sí, por eso. Porque es había como cierta ingenuidad flotando en el ambiente, digamos. En otras, uno después cuando ya bailas mucho, empezás, quieras o no, empezás a ver a otros bailarines y quieras o no querés llegar a cosas, digamos. Entonces hay mucha pretensión ya cuando empieza, aunque estés relajado, pero hay, digamos. Y no está mal que haya, porque como dice un poco Ona también, es desarrollar cierta técnica, si te interesa algo, profundizás. Pero en ese sentido era eso, de los 13 años, en el sentido de que se bailaba por bailar, digamos, ¿no? Porque es divertido. Y eso está bueno también. Porque no estaba ahí, digamos que porque no había no estabas coaccionado. Sí, no, exacto. Sentía que en el ambiente había esa cosa de ingenuidad, de querer... De pensar que no se sabe, y cuando uno piensa que no sabe, pero vale, se divierte. El no saber. Exacto. El no saber. El no saber no que vale. Tortura, el saber. El no saber que. Vale. No pasa nada. Y entonces vale. Sucede, digamos. Eso. Eso es lo que te dio la libertad. Vale. Exacto. Ya está. Gracias. No, claro, es algo que ese día yo. Me encantó lo que dices, Pablo, porque es aquel momento en que tothom balla. No, tothom balla i no hi ha títols de si eres bailarín o no, tothom balla. I en aquell moment la fluïdesa és tan preciosa que el ball va per... Estàs ballant, però el que està passant és la comunicació amb les persones, no? Entonces todo el mundo puede estar ahí. I hagis ballat més o menys a la teva vida, o diguis, ui, pues no he ballat mai, és el primer dia, o con alguien que baila toda su vida. No importa, lo guai és que aquell mitjà del ball ens porta a trobar-nos, no? Que claro. És ese lugar donde tu dius, no? Potser és més ingenu, perquè en realitat la part ingenua de l'humà el que ens porta és a la curiositat a l'altre i a la curiositat pròpia, no? I a compartir, no? Claro. Eso es guapo. Yo también quería comentar que el baile ese que tuve con vosotros, que fue para mí una sensación de desproverme, ¿no? De quitarme esas capas super pesadas que tengo dentro y encima de mi cuerpo, que aunque mucha gente no se lo crea, sí que las tengo, y es de timidez, y una timidez que está ahí y que desde luego la tengo, ¿no? Y me la quité sintiéndome de muchas maneras, y eso me proporcionó sentirme libre, ¿no? De esa atadura de convencionalismo social que muchas veces te prohíbe hacer el tonto, hacer cosas que parecen ridículas o incluso tocarse, ¿no? Y bueno, pues me gustó mucho por esa sensación de libertad que tuve, y que mi cuerpo pues fue bastante bueno, en fin, que pasó de todo. Ahora nos dejas con la duda, David. Pues muchas gracias, Pablo, por haber venido a compartir tus canciones y tus ideas, sensaciones que no se definen como todos nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejar expresarlas. Hombre, claro. Nos vemos el 9. Nos vemos el 9. El 9 de mayo. Sí. Aunque he hablado antes, vuelvo a presentarla, la Ona Mestra, que es la que coordina un poco la parte de danza de Pandora también. Y Ona, tú, aparte de lo que ya has dicho, ¿qué te ha... para ti cuál es la diferencia entre crear en una sesión de entrenamiento más de forma relajada y luego crear viendo como objetivo un espectáculo, bueno, una performance donde vamos a crear desde la danza y con la plástica también, ¿no? Esa mezcla de lenguajes, como tú la estás viviendo en Pandora. Claro, ¿sabes qué me pasa? Que no veo muchas diferencias, ¿no? Ajá. Porque todo se va dando, ¿no? Ajá. Y se inicia con algo petitet que tú proposas, ¿no? Desde ti llega la propuesta. I les persones des de la plàstica i des del moviment que han fet, i els ballarins des de les seves persones, part de ballarins, persones, que això hem de veure que siguem qualsevol cosa que fem som les personetes, pues s'inicia allí algo que es desperta i això és lo preciós, i això va creciendo. I això va creciendo a la mida que igual quan dibuixem, que tenim una idea, comencem a fer-la i anant-la fent, va passant, es va donant, no? I a mi m'agrada molt que esperar que es donguin les coses, no projectar-les jo tant, que es donguin i des d'allà dir, ah, vale, per aquí, per allà, no? I anem-ho fent tots. I aquest espai m'encanta. I és el que està passant, no? Claro. I, Ona, com es veu la nostra creació des del moviment? Pues genial. És que ja veureu, però és molt bonic. Bueno, primer per mi arribar a Pandora, a Nicòsia, amb totes les persones que la formeu, ha sigut un lloc on m'he nutrit un munt, no? He pogut estar amb més persones, amb persones que també mireu la vida d'una manera que me l'heu pogut fer mirar a mi també, i m'ha encantat. O sigui, m'ha sigut, us diré una cosa molt guapa, perquè me dona molta calma. O sigui, me sento tan acollida i me sento bé allà amb vosaltres, i ha sigut així tot, no fa tants anys, no? Yeah. I m'ha encantat sentir-me així. És un lloc que és que busco la calma a la vida. O sigui, tingueu això present, que busco la calma. I m'ha agradat molt el veure com poquet a poquet dius, ostres, què passarà, com ho farem, no? Ells plàstica, nosaltres mourem, cada un fa aquesta part que diu que amaga, no? Com ajuntem després aquests dos mons? I s'ha anat donant també, Nacho, perquè arrel de jo estar amb vosaltres, que ha vingut el Pablo també, la Mireia, i després nosaltres de rebre la vostra obra, ens ha connectat directament amb vosaltres. O sigui, nosaltres ens pengem els vostres estèncils i comencem a connectar, però tope. Sí. És que esteu allà amb nosaltres, això és molt curiós. I ara, a partir d'aquest dia que ens vam trobar ja tots allà a la plaça, aquest dia que vam estar, bueno, a mi tot va fer duf, saps? Tot es va posar a puesto, no? I ara que avui ens tornem a trobar i ahir també, la relació es ve donada per l'obra que vosaltres heu fet. I això és molt interessant. La vostra obra ens fa connectar amb vosaltres. Molt bé. Molt bé, Ona. I moltes gràcies. Se podría decir que cuando nosotros no estamos presentes, vosotras con vuestra mente vivís el efecto creativo que nosotros anteriormente hemos tenido en un modo de hablar, se podría decir. Vosotras lo sentís y transportáis ese sentimiento al gesto vivido de danza, que lo sentís y lo disfrutáis, lo gozáis también, porque es un goce, no hay que descartar. Y bueno, yo he bailado con vosotras y he bailado en dibujos que se hizo, y me acuerdo que bueno, realmente era posible, no era una cosa tan sugestiva ni de sugestión ni mental, ¿no? Era posible bailar ciertos movimientos que estaban en el papel como dibujos que podían ser movimientos, ¿no? Sí. Aparte, cuando dices buscando la calma, es como si dijeras bienvenida a la luna, porque en la luna hay un sitio que se llama la no sé qué de la calma, ¿no? Algo. Sí, en la luna hay un sitio ahí que se llama el pues lago, sí, de la calma o algo así, pues, ¿no? La luna está acá. Sí. Pues bienvenida a la luna, ¿no? La calma, quan dic la calma, és aquella calma interna d'un, no? Aquell lloc que se col·loca un puesto guapo. I aquesta calma és guai perquè està també, no? Amb les altres persones, no? Sí. I és un lloc on des de mi, des del meu procés, vaig deixant anar aquell lloc que jo m'he projectat, no? Allò que tinc que fer o he de ser o no sé què, aquell lloc va desapareixent. Quan portes al món de la dansa? Uns quants anys, sí. Portaré, pues a veure, con uns 30. I quería preguntar-te a la Raiza... Tota una vida de treball. Tota una vida. Hola, Dolors. Als 30 anys aquest, però vull dir, allò, mancança de idees noves. El, perdona, no t'hi entès al començament. Aquest, el portar 30 anys t'ha produït mancança de la imaginació? No, mai. Mai, perquè és la vida, no? És que en realitat tota la creació, i vosaltres quan esteu dibuixant, i és que és el vostre moment de vida en aquell, no? I esteu allà donats, no? I el moment de vida, quan tu hi ets, ell mateix va creant, no? I això no acaba mai, és igual que la vida, té mai. Sí, és un gust. Moltes gràcies. Bueno, Ona, pues gràcies per venir aquí. A vosaltres. I si vols, vols continuar una estona amb nosaltres, sí, pues encantats. Ai, això, que vingueu el dia 9, que us esperem. I tant. I ara tenim aquí el Jaume, que vol dir... es mora de ganes de dir la seva... No, no, la veritat és que avui tenia un dia, tinc un dia una mica negat, no? I, bueno, la meva caixa de Pandora és una caixa que s'obre i se tanca, i de tant en tant, no sé, vull dir, penso que la trec cap en fora i penso que ja tinc les coses molt superades, i després m'adono compte de que no, no? La caixa de Pandora és una caixa que es va tancar quan jo tenia 16 anys, quan era adolescent, amb la meva sexualitat, que jo no admetia que era homosexual o bisexual, bueno, el que no admetia era la meva part aquesta homosexual, no? I això em creava molts de conflictes, pensava que em miràvem malament, que si això, que si allò, que si l'altre, i ja de més gran, bueno, vaig anar-ho assumint, que tenia aquesta part, la que la tenia que viure, i la vaig viure, o l'he viscuda, i de més gran doncs ja li he anat donant més importància, i de tant en tant doncs el mateix amb petit comitè. Tampoc no crec que n'hagi de fer cap bandera ni hagi d'explicar-ho a tothom, perquè la intimitat de cadascú tampoc no interessa a tothom, però bueno, que sí que està bé treure-s'ho de sobre, i que no sé, si parlant a la ràdio algú li ajuda i s'ha desfoga més, doncs bo és, no? En definitiva, també el que m'he donat compte que tampoc cal esperar miracles, no? O sigui, de sortir de l'armari i de pensar que es revelaria com una persona totalment trencadora amb tot, no? Vull dir, no es torna un Superman, no? Senzillament, doncs, te vas traient coses, i també han anat d'altres que no saps si és tal qual, i bueno, entre obres i tanques, doncs així va passant la vida. I si intentem passar-la bé. I és igual de complicat el món heterosexual que el món homosexual, o sigui... Sí, sí, sí, canvia únicament algunes coses, però sí, és complicat. Sí, sí, jo he viscut els dos i els dos tenen les seves. De totes maneres, penso que el món homosexual és més complicat, és més, encara està molt, molt encofornat, la gent ho parla una mica, però ho viu bastant tancat, no? Si no veuràs gaires parelles homosexuals pel carrer fent vida normal, no? La fan més aviat tancats. Bueno, jo últimament veig bastants, al meu barri, bueno, jo visc al barri de Sant Antoni, i per allà molts, i amb molta normalitat. Sí, els que ho porten amb més normalitat, no? Però a vegades és allò que encara t'està... A mi a vegades, per exemple, potser veig més noies, no? Agafades de la mà i tal, i allò que dius, bueno, si la miro es pensarà que la miro, i si no la miro semblarà que no la vull veure, no? I llavors dius, quina és la... I bueno, tranquil·la. Jo no tinc aquests problemes. Jo aquest problema millor, home, problemes quants menys se'n tinguin millor. No, que jo no tinc els problemes de mirar o no mirar, no? O sigui, jo miro, però miro com t'estic mirant a tu, com estic mirant a tots els companys, perquè jo crec que aquest és el truc, potser, no? De no sentir-se malament, no? Quan veus una cosa que et sorprèn molt, a vegades no pots evitar que et noti la cara, no? Llavors, doncs, jo crec que si tu tens assumit, i a part és que no és que el tinguis assumit, és que el tens claríssim que és una cosa normal i corrent, l'únic que passa és que sexualment se relacionen d'altra manera. Si això tu ho tens clar al cervell, crec que quan miris no podrà produir-te una sensació de sorpresa, no? Llavors miraràs aquesta parella d'una manera normal, com mires qualsevol altra parella de l'altre tipus heterosexual o qualsevol cosa, no? O sigui, jo crec que el problema no és tant de si ells se senten mirats d'una manera o altra, sinó que tu creus que poden sentir-se mirats, perquè ells creuen que quan ja surten al carrer els importa tres dallonses, sí, els que miris o que deixes de mirar, perquè hi ha gent que, per desgràcia, encara queden, que són cada vegada, per sort, més minoritària, però que són les que són intolerants totalment, i aquests són els que ells han passat d'ells totalment, els que realment es molesta són ells, i ells d'ells ja estan passant, o sea, que una persona com tu o com una altra que no estan en contra d'ells, pues encara menys molèstia li ocasionaràs, no? Llavors jo crec que és això, no? No, penso que tens tota la raó. La postura està ni mirant ni no mirant, ni més ni menys, que ho faries en qualsevol altra direcció. I potser, en el meu cas, aquesta mena de vergonya de mirar no mirar, pensar, i si els hi senta malament, i si no els hi miro, potser els hi sentarà malament que no els hi miro, potser està veient una versió una mica psicoanalítica, amb que jo de fet penso si fos jo, si em molestaria o no em molestaria, i això és el que a mi potser em fa dubtar, no? Que jo en aquest moment me poso d'espectador i de protagonista, i tinc el dubte de si m'agradaria o no m'agradaria que em miressin, no? Crec que tindries de posar-te en el cantó de l'empatia, de que si tu haguessis sortit al carrer en la teva parella, doncs ja és un pas, no? Agafar-te de la mà, ja tot el que comporta això, doncs jo crec que ja comporta que les mirades que quan abans de sortir al carrer ja saps que et miraran, llavors, clar, ell importa menys, no? Ja crec que en empatia, no? Però... posar-te la teva pell. Cert. Ja, però me parece que, por lo que dice Jaume, que en general es una como una economía bastante compleja la de las miradas, ¿no? Cuando uno sale a la calle, a veces busca ser mirado, busca darse a ver, y otras veces no. Hay veces que uno necesita un poco más de intimidad aunque esté en la calle, hay veces que uno recibe miradas que son invasivas, que te juzgan, que están buscando otra cosa o ponerte en evidencia. Me parece que, aunque por suerte en esta ciudad, dentro de todo, hay bastante aceptación con el hecho de que cada quien va de la mano o dándose besos o haciendo lo que quiera con la persona que quiera, todavía es algo que culturalmente tenemos muy instalado como un prejuicio, ¿no? Sí, lo normativo de la heterosexualidad todavía está en nuestro cuerpo y en nuestra sociedad. Y creo que también tiene mucho que ver con un momento de cada uno, de qué quiere mostrar y qué no. Sí. Yo, bueno, a raíz de lo que ha dicho Jaume, yo lo que hay que pensar, lo que quería decir también antes, es que hay que pensar que en todos sitios cuecen habas. Y que hay mucha gente que idealiza, piensa, si yo me cambio de bando, en el otro bando están mejor, ¿no? Y esto me recuerda a la frase del Charles Bukowski, que él decía que cuando en su época de intelectual, pues estaba de moda ir a los bares de negros para demostrar que eras tolerante con los negros y tal. Y dice que él dejó de ir a los bares de negros hasta porque se dio cuenta que eran igual de hijos de puta que los blancos. O sea que... ¿Es como un resentimiento por parte de los negros o no? No, no, viene a decir que todos somos iguales. Ah, sí. Que da lo mismo, que al final... Exacto. Que no, que gays, heteros, gays, todos que somos personas. Somos personas y con las personas hay conflictos, ¿no? Claro, yo, bueno. Muy bien. Sí, para acabar. Yo a ese tema, yo creo que muchas personas tenemos esa presión de cómo miro, cómo no miro, y al final, justamente en preguntarme cómo miro, es que estoy poniendo a esta persona como, te estoy viendo como homosexual, o te estoy viendo como negra, y al final eres una persona, o sea, y es que te puedo mirar o se me puede escapar una mirada y no pasa nada, porque te estoy viendo como muchas más cosas que solamente esa etiqueta. Y que uno mismo tenemos esa presión de tengo que tener cuidado de cómo voy a comportarme con esa persona porque además se siente mal. Y esto mismo nos genera poner más énfasis en lo que queremos luchar contra ello. Y para mí es como, bueno, aprender a soltar de que si me sorprendo, y pues me sorprendo. Es que no tiene que ver con nada más. Es una sorpresa. Sí, yo creo que hay una... Bueno, hay una cosa. David, si te parece, vamos a parar un poco. Vale. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM. diferente. Haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Eu de la place au sous-sol pour une mignonne cuisinette, un petit frigo et deux casseroles, une table ronde et une assiette, et une rampe à l'escalier pour ne jamais qu'elle trébuche, et une belle cage dorée pour son éternelle perruche. Il y aurait eu de la place, je sais bien, on avait déjà le matelas, il y avait déjà une salle de bain et une télé qui ne sert pas. Le grand mur aurait été plein de ces photos de grand-papa, de toi, de moi et des gamins qu'elle aurait gavé de chocolat. Bien sûr qu'elle s'est laissée mourir, elle aimait pas les étrangers. Bien sûr que ça la faisait pas rire de jouer aux cartes, de jouer aux dés. C'était une femme de maison, c'était une mère de famille, d'une grande fille pas gentil qu'il a laissé à l'abandon. Bien sûr qu'elle a dû espérer qu'on prenne soin de ses vieux jours et qu'on revienne la chercher quand elle appelait au secours du fond de son maudit foyer, quand elle tremblait de tous ses mains. Par chance que Dieu est arrivé, elle se tuait à nous attendre. Il y aurait eu de la place au sous-sol, tout plein d'espace au-dessus du lit. Pues ahora, siguiendo con el programa pandoriano, pues vamos a dar paso a la reflexión, lo que nos quiere decir la presi, Dulos. ¡La presi! Bueno, yo quisiera decir, primero de todo, felicitar a la Laura por los 30 años de danza, porque es una cuestión de vida, ¿no? Es una vida que ha tenido ella plena, ¿no? Yo esta mañana estaba haciendo yoga y he preguntado, hay gente que tiene cierta edad, gente mayor, no que lo digo por la ONA, ¿no? Lo digo porque yo le preguntaba a la profesora, digo, yo cuando tenga 80 años podré continuar viniendo a yoga, y me dice, sí, tengo un grupo de gente mayor, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha hecho pensar que igual que yo me proyecto a través de la del Kundalini Yoga y tengo ese futuro, ¿no? De tantos años, pues me hace pensar un poco en ONA, que ha hecho una vida de la danza, ¿no? Ha hecho su propia de la danza, de movimiento, su vida, ¿no? Entonces yo también me gusta ese aspecto de que no sea un trabajo de aquello para bueno, pues no sé, que sino que sea algo más, que sea un camino de vida, ¿no? Y me ha gustado que lo dijera, ¿no? Porque como camino de vida, y para mí el camino de vida es yoga. Y por otra parte, estoy un poco asustada por el proyecto Pandora, por una cosa, que el muro es muy grande y tenemos muy poca cosa hecha, y el muro es muy grande, y yo no sé, yo miraba el otro día la foto y digo, uy qué muro, qué tan grande, vamos a tener que ponemos, vamos a tener que ampliarlo más, vamos a tener que repetirlas, porque es que si no no vas a tapar el muro, que es muy grande, ¿eh? Vamos a hacer una composición hermosa. Incluso con los espacios vacíos ya estás componiendo. Que ya, tampoco ya tienes que rellenar todo. Bueno, o sea, es que yo, mi idea era rellenarlo todo, ¿eh? Yo la verdad, esa era mi idea. O sea, que toca estar un fin de semana entero ahí poniendo un montón de cosas. Yo no sé lo que pensaba, pero yo el otro día cuando vi el muro digo, si esto lo tenemos que llenar, no llevamos bien, no tenemos tanto material, porque mi obra, mi stencil, era pequeñito así de un DIN A4 y puse 4 o 5 stencils míos y digo, ¿cuánto sobra de espacio? Digo, madre mía, es que por mucho que pongamos, hay mucho muro. Yo te quedo... Hay mucho muro. El fin de semana este, trabajar en vuestra casa, aunque sea con papel o lo que sea, y traer material, porque es que no vamos a tapar el muro. Yo te quiero tranquilizar, porque el otro día seguimos haciendo stencil stickers. Aparte, el día que nos quedamos allí, surgió la imaginación, la improvisación, de querer hacer más cosas. O sea, que no te preocupes que... Bueno, y aparte otra cosa, no te preocupes porque vamos a jugar, vamos a disfrutar ahí y nadie nos va... Nos podemos llevar los rotuladores y a medida que estamos allí vamos pintando, vamos enganchando. Exactamente. Porque también podemos hacerlo, ¿no? Porque es que me ha venido así que... La composición plástica es como la música. En la música a veces es bonito el silencio. Ah, bueno. ¿No? Pues es como jugar con los stencil, con el póster, como si fueran notas de música, ¿no? Que tampoco tiene que ser un montón ahí, que hay muchos ritmos. Igual ya encontraremos nuestro ritmo, el que queramos en ese momento. Y disfrutar de lo que ya hemos hecho, que hemos hecho un montón. Ya, sí, eso no ponemos. Aparte hay 30 personas, por ahí. O sea, sí, que 30 personas dan mucho de sí, ¿eh? Ya, pero si no viene sé. Todo el mundo, imagínate. Además es experimental, ¿eh? La performance que hacemos es muy experimental, de ver lo que sale, disfrutarlo. Y luego para el 6 de junio, si queremos más, haremos más también. Vale. Pero igual, que está bien, disfrutemos de lo que ya hemos hecho, que es bueno, y yo quisiera hablar de mi Pandora, ¿no? Yo, pues, cuando tenía 10 años decidí que no sería nunca madre y lo he cumplido, nunca no he sido madre, ni seré madre, ni nada, bueno. Y bueno, cuando abrí el tema de Pandora, pues podría haber sido madre, ¿no? Porque tengo un amigo que siempre me dice, pues podría ser una buena madre. Y cuando abrí la caja de Pandora, pues me salió eso, dice... Podrías haber sido buena madre y por eso pintó a las mujeres desnudas embarazadas, ¿no? Es como un sueño que no fue. Que no fue. Que la 60 y pico años que ha tenido hijos últimamente. Todavía tiene esa. No voy a ser madre, pero quiero decir, es un sueño que quedó ahí atrapado, ¿no? Y quizás lo he sacado en esas mujeres danzando, por eso, porque es un proyecto de danza también, ¿no? Y están danzando y en movimiento, ¿no? Me gusta mucho el movimiento. Y son súper vivas siempre, sí. Siempre tienen mucho movimiento. Entonces, las he querido ponerles una panza, porque yo no tuve panza nunca y no sé si en otra ocasión, en otra vida, bueno, yo que soy budista sí lo puedo decir, en otra vida puedo ser madre, ¿no? Pero sí, es verdad, nunca lo había pensado que podía haber sido madre. Sin embargo, Pandora sí que me ha dado la oportunidad de pensarlo, ¿no? Wow. Y entonces, pues no sé, ahora estoy en duda ahora tengo mis dudas, ¿no? A ver, a pesar de que mi amigo me ha dicho que sí podía ser una buena madre, ¿no? Y tengo mis dudas de que, bueno, quizás no hubiera ido tan mal la vida, ¿no? Es que debáis tener un hijo o en otras circunstancias hubiera podido ser madre, no sé. Hay tantas dudas y ha sido diferente, no sé. Hay madres constantemente todos los días, ¿eh? O sea que tampoco es una cosa, una tragedia, es todo lo contrario, ¿no? Ya, pero como lo definí tan joven y tan joven y ya me encerré en esa idea, ¿no? Pues claro, ahora ha surgido de golpe, ¿no? Al abrir el Pandora, pues ha surgido ¡bum! Todos esos sentimientos, ¿no? Wow. Entonces, claro, ahora tengo mis dudas y no sé. Claro, yo de cada persona es muy diferente. Yo por ejemplo, me veo, o sea, veo que en cada persona, yo tengo una madre y tengo un niño y cada vez me creo, ¿sabes? También soy madre en muchas cosas. es más simbólico, ¿no? Es más simbólico, pero yo cuando creo algo siento que estoy pariendo también. Que igual tenemos muchas maneras de ser madres y de parir cosas. Que tú a lo mejor seguramente has tenido bonitos partos en otras cosas, en otros proyectos, otras cosas que has hecho. No sé, no respondo, es más lo que yo siento. Pero no sé, es que las dudas me voy a pensar que una vida es tan importante, ¿no? Y ahora me doy cuenta ahora, a mi edad, ¿no? Cuando ya no debería de eso, ¿no? Ahora tengo nostalgia de no haber sido madre. Y eso se lo debo a Pandora. No, claro. Que me había abierto la caja de Pandora y ha salido eso. Pero mira, ¿qué vamos a hacer? Que estoy muy agradecida, de Pandora, porque así podría tener mis dudas, porque dudar es crecer y ampliar y avanzar para eso, ¿no? Pero, bueno, eso era lo que quería decir. Wow. Jolín. Gracias. Que muchas gracias por, como decía Isarte, a veces es como la valentía de compartir algo, ¿no? Pues es como poner ese corazoncito ahí y compartirlo es, bueno, bonito. Ay, mi amigo, este es mi amigo, ¿eh? El amigo. Ay, sí, qué curioso. Martín, está por aquí. Amigo. Bueno, aquí estamos en el programa este que creo que está siendo bastante completito y ahora Fran seguramente nos querrá comentar algo. Adelante, Fran. No, que lo que es el proyecto de Pandora, que a mí dibujar y hacer algo creativo en grupo, pues veo que me cuesta demasiado, que necesito mi privacidad y para momentos puntuales sí que puedo estar en grupo, pero que normalmente necesito estar solo para poder. Entonces me he tenido que bajar un poco del barco, digamos, para poder continuar lo que mis historias, lo que yo, que para mí el dibujo es una forma de expresión y hay cosas que de forma colectiva pues le quitan la privacidad que requiere. Y llegó un punto que sí, que lo estuve viendo, estuve en los recorridos por el Raval, por las primeras sesiones de pictóricas y clases que se dieron muy instructivas, pero que yo al menos si no es estando solo y concentrado no puedo generar lo que necesito explicar. ¿Y qué tal la ruta y los talleres? La ruta estuvo muy bien. Estuvo tan bien que nos parábamos quizá demasiado en los sitios a analizar mucho los grafitis, los papeles enganchados, las diferentes moldes que se hacen con acetato, ¿cómo se llama? El stencil, la plantilla. El stencil, la plantilla. Nos paramos tanto que creo que apenas llegamos a la mitad del recorrido. Sí. Cuando tenía que haber sido una cosa de ir viendo, pero nos gustaba tanto y le veíamos tanta cosa a analizar que aquel recorrido pues se nos quedó corto en cuanto a tiempo y ya energías también, porque llegó, claro, un punto que ya no. Y las sesiones, la que dio Gastón, por ejemplo, la vi muy, muy instructiva. El análisis que hizo de diferentes aplicaciones del stencil y esto, pues lo vi muy bien. Pero yo me encuentro muy limitado a la hora de pintar cuando estoy en grupo. Quizá eso es lo que he visto en este proyecto, que hay gente que somos más reservada o por el motivo en realidad que sea, no podemos darnos el 100% estando en grupo. No es una cosa que sea sola tuya. No, ya, obviamente. No, Delfine y yo estuvimos, cuando estuvimos preparando el programa, estuvimos precisamente hablando de esto, de la diferencia de creación que tiene una persona cuando está creando solo y cuando está creando en grupo. El follón mental que tienes a veces cuando estás en grupo, que no te permite crear como cuando estás solo, es algo muy, muy válido que bueno, es totalmente entendible porque a mí me pasa, a todo el mundo me pasa, pero yo me supero a las adversidades y creo de otra manera, ¿no? Pero no eres, bueno, la única persona que le pasa. También es, yo creo que este formato de collage ahí de varias horas, tú puedes, si quieres, hacer algo en tu casa y llevarlo el día de la performance y incluirlo. Sí, y también porque... está la opción de respetar esa necesidad de intimidad y hacerlo pues también en casa. Porque por lo que dice Dulos, en las tres paredes requerirán... Claro, no, una, yo hablaba solo de una. Una ya es enorme, una ya es grande. Pues creo que hay tres, ¿no? Así que necesitamos, sí, tu aportación, aunque sea desde menos, casa. Otra cosa, a mí te lo dije, Delfín, que a mí... Yo estaba muy ilusionada con hacer el stencil y estoy muy ilusionada con pegar los stickers y todo eso. Pero me da un poco de pena de estropear la obra que ya hay, ¿no? Y ¿te acuerdas que te lo dije? Digo, ay, tengo que ponerlo, pero no sé, me da cosa, ¿no? Porque es, no sé, es como si rompieras algo, ¿no? Que ya han creado, como si incidieras en la herida de, hicieras una herida a otro creador, ¿no? Sí, es un poco una violación de la obra de antes, ¿no? Un poco así me dio también esa sensación, ¿no? Claro. Y me dio mucho respeto, ¿eh? Me dio esa, te lo comenté, ¿verdad? Sí. Sí, sí. No, y es verdad que el arte de calle tiene esa parte justamente espontaneidad, que justamente no es un cuadro que se va a exponer y que es sagrado, sino que es una cosa en movimiento. Y eso da mucho respeto, porque ves, cuando ves una obra, pues te da cosa intervenirla, pero al final la estás haciendo más rica, ¿no? Luego nosotros, el día de la performance, taparemos un poco primero lo que hay, una parte, o sea, como que la pintaremos primero de gris, como dijiste. De gris, y luego trabajaremos encima. Es saber que esas paredes que nos dejan, que son paredes libres, la gente coge permisos para 1 o 2 días. Saca la foto y sabe que al día siguiente alguien viene y trabaja encima. Es parte del, cuando trabajas en la calle, también es parte de ese luto de busco la espontaneidad y suelto el apego, ¿no? A la obra. Sí, es como el budismo, ¿no? También el desapego, ¿no? Total. Un poco de desapego, ¿no? Porque ya, mañana ya, viene ya, alguien y ya no está. Y te lo saca. Si no haces la foto... Ten en cuenta que eso forma parte de la historia del graffiti, porque aparte de lo que yo he escrito, hay una historia ahí que hubo una guerra de grafiteros, ¿no? Hay una guerra urbana de pinturas que pintaban y luego venía uno y ponía una pintura encima. O sea que eso no te preocupes porque eso es constante, es intrínseco al graffiti. Vale. No, y por otro lado lo que comentaba Fran, yo creo que el dibujo, dibujar en la calle, el dibujo da, o sea, la creatividad es generosidad, ¿vale? O sea, hacer un dibujo al aire libre es generosidad. Yo lo comento, yo no tengo nada de creativa, ni soy artista ni nada, pero lo digo por el hecho de, por ejemplo, mi pareja, que sí que es dibujante amateur, él jamás quiere dar sus dibujos por el mero hecho de que son suyos. Entonces, darlos o regalarlos y tal, para él es un acto de generosidad, ¿no? A veces los ha dado, pues, a gente muy íntima. Entonces, yo entiendo la dificultad que es para un artista el hecho de plasmarlo para que todo el mundo lo vea. O sea, entiendo, Fran, tu dificultad. Bueno, sí, tenemos que... Solo un apunte sobre esto, que lo de dar o regalar alegremente algo que has creado es siempre me ha costado de verlo, más que nada porque es como que muchas veces el que lo recibe a veces no valora el trabajo que hay detrás. Por eso siempre entiendo que haya quien que esté el hecho de la venta de la obra, o al menos un tipo de intercambio de alguna manera, porque es como no, muchas veces no valorar el trabajo que ha tenido esa persona ahí. Y de lo que has comentado, bueno, sobre todo era esto, y quizá por tiempo ya no. Yo quisiera decir al respecto a lo que ha dicho la chica, que yo, por ejemplo, mi obra, como no me la puedo llevar a la residencia, porque yo cuando sea mayor voy a ir a una residencia, yo la regalo y me gusta regalarla. Regalo mis mandalas, regalo mis pinturas, porque pienso que bueno, ¿qué voy a hacer con ella? Para que las echen en la basura cuando yo me muera, pues mejor regalarlas y crearlas para aquellas personas que te dicen algo en la vida. Bueno, eres generosa, bien. Vale. Pues muchas gracias a todos por haber compartido hoy este programa tan especial. Y pues quería agradecer a todas las personas, entidades que han estado pues apoyando Pandora Urbana, y un recordatorio y un saludo especial también a Ubertamen, que nos ha apoyado también a nivel práctico y económico para hacer eso posible, para que pudiéramos tener pues un poco de impulso y de aire para que todo eso sea posible. Así que gracias a todos, personas, entidades, y que estáis todas en Barcelona y escuchándonos. Y una cosa, Pandora cuando acabe tiene su próximo proyecto Pandora 2.0, que no se acaba, ¿eh? Que no se acaba, habrá más Pandoras. Y ya habéis invitado a la gente a que venga a vernos. Eso. Y entonces, como recordarte último, estamos el sábado 9 de mayo a las 5 en la pared de las Tres Chimeneas, que está a Metro Paralel. Y luego el 13 de mayo a las 7 en el Santa Mónica, en el Centro de Arte, y el 6 de junio a las 6 en Fabra y Coats. Así que todos bienvenidos, venir a disfrutar con nosotros. Yeah.